En realidad no es solamente movilización para este miércoles, estamos por acuerdo que se ha llevado adelante estos días en el acampe que está frente a frente al Congreso en Buenos Aires, distintas organizaciones, distintos referentes indígenas en reunión con el INAI y otras instituciones que nos están colaborando, se ha decidido 17 y 18, ambos días, mantener vigilia, movilización y acampe, participación activa en la visibilización de la necesidad de la prórroga 26, de la ley 26.160. Teniendo en cuenta que el 17 va a sesionar la Comisión de Hacienda, va a sesionar, digamos, la comisión que trata el presupuesto que va a llevar esta ley, estamos solicitando y estamos tratando de hacer la presión posible para que el día 18 la Cámara de Diputados pueda sesionar y tratar la prórroga de la ley 26.160. Nos quedan ya pocos días, el 23 vence esta ley y no puede quedar fuera de efecto. No nos podemos dar ese lujo porque va a ser grave para todas las comunidades indígenas del país. Así que estamos pidiendo a las personas, a la gente en general, que nos acompañe. Desde distintas organizaciones se está en acampe frente al Congreso ya desde hace varios días. Nosotros como comunidad hemos tenido personas, miembros de nuestra comunidad ahí poniéndole el cuerpo a esa resistencia en Buenos Aires. Y se van a estar haciendo distintas actividades en los territorios. Se pide también cierto activismo, si se quiere, desde las redes. Estos días, 17 y 18, compartir en las redes sociales de manera constante, continua, insistiendo en la necesidad de la prórroga de la ley. Así que bueno, eso por ahora es lo que se planifica y vamos viendo día a día qué otra actividad es necesario hacer porque vemos que los tiempos corren y no vemos respuesta por parte del poder político.